todo está bien. Abramos la boca. De lunes a viernes. Todo lo que tenés que saber. Acá. Inabramos la boca. Actualidad. Información. Todo lo que tenés que saber. Acá. Bueno, pará. De 4 a 6 de la tarde, abramos la boca. Abramos la boca. Por Radio Gráfica. Por Radio Gráfica. Minutos pasaron de las 5 de la tarde. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño anunció nuevos controles tras el desborde de runner de ayer por la noche, ¿no? Lo contábamos, lo dijimos. El ministro de Salud de la ciudad explicó que se habilitarán nuevos espacios para correr. Habrá calles peatonales y agentes de control para ordenar el espacio público. Esto tiene que ver con las ganas de salir a correr que parece invadió a la gente ayer por la noche en la ciudad de Buenos Aires. Ferran Quiroz explicó junto a su par de transporte, Juan José Méndez, que habrá un aumento de los controles y un dispositivo de ampliación con corte vehicular en los alrededores de las plazas y parques que girará de 19:30 a 22 horas. Se trata de 14 kilómetros lineales de nuevo espacio para que se pueda realizar actividad física de manera segura y para sumar espacios para así lograr el distanciamiento social que incluirá el eje Sarmiento Rosedal, Parque Centenario, Parque Lezama, Parque Saavedra, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Parque Arenales y Parque Avellaneda, ¿eh? Bueno, este fue el ejemplo de la primera actividad física que se realiza de 20 a 8 horas en la ciudad de Buenos Aires propuesto por este gobierno. Además, van a agregar 300 voluntarios para control y agentes de control también para orientar y asesorar a los corredores en las nuevas medidas de seguridad adoptadas en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que va a haber varios ejes, te decimos, Sarmiento Rosedal, Parque Centenario, Parque Lezama, Parque Saavedra, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Plaza Arenales y Parque Avellaneda. Puedes encontrar más información en la web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta semana el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había incluido en el trabajo que estaba haciendo de censar a los trabajadores de la economía popular la designación y la opción de trabajo sexual en el RENATEP. Sin embargo, por pedido del director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, fue dado de baja luego de que se hubieran inscripto 800 trabajadores del trabajo sexual, ¿no? En esta solapa y en este registro. Las trabajadoras de AMAR, en particular, enviaron una carta al organismo exigiendo al Ministerio una explicación de por qué dieron de baja este registro y para que se restablezca la categoría. Bueno, la respuesta del Ministerio de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue organizar una mesa de trabajo. Por eso vamos a hablar con Valentina Pereira. Ella es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina de La Plata. Buenas tardes, Valentina. Te saluda Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, un gusto charlar contigo, Valentina. Contame primero cómo fue esta situación en el inicio de la semana y cómo se enteraron de que habían dado de baja esta opción. Bien, bueno, nosotros ya hacía tiempo que sabíamos que esto iba a lanzarse. Ya habíamos tenido una reunión con compañeras de los trabajadores de la economía popular, en el cual sabíamos que iba a salir la categoría, obviamente. Solamente estábamos esperando que el domingo lo lance efectivamente el organismo, en este caso que le correspondía, que era el Ministerio de Desarrollo Social. Para nosotros obviamente es un avance que el Estado pueda reconocer la situación actual de las trabajadoras sexuales en Argentina. Este registro solamente duró aproximadamente 4 o 5 horas, como vos bien lo dijiste. En esas 4 o 5 horas, alrededor de 800 trabajadoras sexuales de Argentina se pudieron inscribir, y después se dio de baja la página entera, no solamente la categoría, se dio de baja la página entera, sin ninguna respuesta. Solamente después empezó a circular un tweet de un tipo, de un señor, por decirlo de alguna manera, sí, de Gustavo Vera, sí, en el cual decía que ya habían decidido, muy machista, la posición de él con otro varón, que sería el ministro, habían decidido que el trabajo sexual no era un trabajo, ¿no? Discusiones eternas del feminismo resueltas en un tuit por dos chongos, por decirlo de una manera, por dos hombres, y esto es también lo que nos pareció muy fuerte, violento y discriminatorio, ¿no? Que como parte del movimiento feminista, hoy en el 2020, todavía sigamos dependiendo de decisiones de hombres. Al margen de eso, no teníamos una respuesta institucional del Ministerio de Desarrollo Social de por qué se había apartado el link en general, en su totalidad, pero bueno, sabíamos por fuentes internas que sí era una disposición total, digamos, del Ministerio de poder bajar parcialmente, digamos, temporalmente el registro hasta que se resuelva esta puntualidad, esta problemática, entre comillas, que somos las trabajadoras sexuales. Parece que somos un problema a la hora de poder visibilizar lo que nos atraviesa a nosotras en esta situación, ¿no? Que tan desigual a la hora de no poder tener derechos, que no solamente nos atraviesa a las trabajadoras sexuales, sino a todo trabajador informal. Y como vos bien lo dijiste recién hoy, nos dieron una respuesta que se va a bajar el registro temporalmente hasta que tenemos un consenso en una mesa de trabajo entre 5 ministerios y organizaciones afines, incluyendo a los AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, para ver de qué manera resolvemos esta situación, ¿no? Sí. Claramente, al incluirse 800 trabajadoras sexuales y quedar un registro, o sea, el Estado, el gobierno actual, no puede mirar por otro lado y decir acá no ha pasado nada, ¿no? Existimos y existimos hace bastante tiempo. Lo que venimos ahora a plasmar y visibilizar con este registro era la vulneración de derechos y las diferentes violencias a las que estamos sometidas estructuralmente y sistemáticamente las trabajadoras sexuales, en el tema habitacional, en el tema de poder acceder a una obra social, a poder acceder a un préstamo, a poder acceder a un montón de otras cuestiones en relación a derechos laborales, ¿no? Pero no más ni menos que era un registro, nada más a poder contabilizar y tener una referencia o un piso para poder hacer reclamar otras cuestiones, ¿no? Y que, claro, y que el gobierno sepa.